como vecinos de Talar y de Mendiorasa, porque la verdad es que este emprendimiento nos afecta a todos. Hoy en día estamos como preocupados por el tema del agua. Sí, esto sí en el barrio Talar, porque hace desde el jueves pasado que estamos sin agua. Y sin embargo en la cancha de golf se riega con unos majestuosos chorros de agua todos los días, y nosotros sin agua. Entonces, bueno, esa era una de las preocupaciones que teníamos, y lamentablemente se está cumpliendo. Uh-huh. Bueno, de la cooperativa de agua dicen que en realidad no, ellos no suministran agua y que el agua es de pozo, pero bueno, también nos preocupa que el agua sea de pozo, porque todos tenemos nuestros pozos en Mendiolaza, porque es una zona que escasea el agua. Entonces, uh-huh. Bueno, el tema de que se sequen las napas con la cantidad de agua que necesitan para regarse cancha nos preocupa mucho. Esa era la preocupación de hoy, digamos, y era una de las preocupaciones graves que teníamos